アリアンスアニメはご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Alright, alright. Gracias, gracias. Yo sé que les emociona tanto como a mí estar aquí en Radio Anime Nexus. Yeah. Un gran saludo a Santiago Carrizo, que se está reportando. No creo que esté escuchando Alianza Anime porque dijo que iba a ver el partido de Argentina. Argentina contra quién sabe quién. Tabo Rodríguez, hi, querida Ome, acá reportándome otro martes de Alianza Anime. Es San Martes, mi querido Tabo, no se te olvide. Camina dice, a tiempo, perfecto, me quiero caminar. Ya llegamos, comenta Carlitos Imán, muchas gracias. Pablito B.S., el segundo en reportarse. Bueno, el tercero, cuarto de hecho, mi querido Pablito, te ganó Tavo. Hola, ¿qué tal, linda DJ Yaume? ¿Cómo has estado? Muy bien, mi querido Pablito. Es que estaba leyendo a Tavo. Estamos muy bien, gracias. San Martes, amén, así es. Así es, yo también ya rogaba porque llegara el San Martes de Alianza Anime. La verdad, no sé por qué, pero es mi día favorito de la semana. ¿Quién sabe por qué, verdad? Bueno, pues muchas gracias a mi querida Carigoy por pasarnos controles. Gracias, compañera. Muchas gracias. Y pues ahí la tienen a Carigoy todos los martes y jueves de 5 a 7 p.m. hora México. No se les olvide escucharla. Carlitos Imán dice, no fui el primero, no, fue Camina. Oh, por Dios, ya apareció el 2.0. Oh, no. Y llega con amenazas el 2.0. Y espero que hayas puesto un rosario para no ver más mega comentarios. Hola, ya llegué, comenta Marquitos Gómez. Hola, Marquitos, pues... ¡ay, no sabía que venías! No sabía que venías, hubiera rezado unos 20 Padres Nuestros. Ok, pues bienvenido, mi querido Marquitos. Tened piedad, ¿no? Que ya tiene truco mágico para ganar. Nah, es que Camina tiene práctica de años. ¿Verdad, Camina? ¿Ya cuánto llevas escuchando? Según mis cuentas, llevas escuchando 6 años Alianza Anime, ¿no, Camina? Si no me falla la memoria, que es probable que me falle, voy a acomodar el micrófono, perdón. Lleva 6 años escuchando Alianza Anime, Camina. Deje saco cuentas, comenta. Que yo sepa, son 6 años, porque tú llegaste un año después de que me aventé al ruedo de locutora. Que yo sepa. Oh, caramba. Sopas. Bueno. Perdón, ando leyendo avisos parroquiales. Ok. Y hace mucho, ¿verdad?, que no hacemos avisos parroquiales. Hay que hacer avisos parroquiales. Y aquí ya están comentando el tema del día, pero en el post de ya es martes. No, aquí es, en este, miren, en este que le di like. En este es el tema del día. Tenemos un tema del día bastante interesante. Tenemos buena música. patrocinada por Carlitos Imán. Bueno, el tema del día es patrocinado por Carlitos Imán. Y pues el derecho al pedido musical me lo dejó a mí. Dije, bueno, ok. Tokiji-kun, ¿qué onda? Me quedo Tokiji-kun. Ah, también anduvimos de visita ahí en Tokyo Mix el jueves pasado. Dice, no, Anel, ya aquí andamos. Saludos, DJ Yome, ¿verdad? Claro que sí, mi querido Tokiji-kun. Me da mucho gusto leerte, compañerito. Por cierto, ¿dónde está mi Aume a domicilio por ser fiel a Aume? Ya te dije, llega en el 2032. Pero la edad que tenga, no hay devoluciones. Walter Catalán, Moshi Moshi, presentándome a la DJ más hermosa. Y es Argentina versus Estados Unidos. ¿Y qué tal? ¿Cuál es el pronóstico? Hablando de fútbol, Carlita Simán dice, los megacomentarios son contrarios a la doctrina de Santa Ome. Mandamiento número 6, no mega comentarás. Ah, muy bueno, un fuerte aplauso. Ay. Me gustó. Me gustó eso, me querido Carlito Simán. Dice, el número de la desgracia, 7, unos tacos de favor, chiste gastado. Uy, el número 7 lo van a recordar bastante los seguidores. del equipo mexicano, ¿verdad, chicos? Yo pues soy mexicana, pero no le voy a ese equipo. Es más, a ninguno le voy. A ninguno, ahí sí les quedo mal. Jikai, ¿qué onda, lobito? ¿Qué haciendo? Farguerus, hi hi, Moshi Moshi, comenta. Moshi Moshi, mi querido Farguerus. Y arriba, Colombia, claro que sí. Colombia me cae muy bien, me cae muy bien. Ese país, espero algún día poder ir a Colombia. Estaría chévere, muy chévere. Dice, alguien dijo mega comentarios, comenta Pablo BS, para ir sacando mi libro. Si tú ni comentas, Pablito. Décimo DS dice, saludos, saludos, Décimo. Ok, pues ya saludamos a todos, ¿verdad? Mis chiquillos que andan por aquí, reportándose a Radio Anime Nexus, la número uno y nada más, por supuesto. Washa, washa, washa, washa. Décimo de ese, saludos, ¿hay tema? Claro que hay tema, es de lo que iba a hablar, pero me distraje, perdón. Bueno, el tema del día de hoy, el menú del día de hoy es... Tema del día, ¿a quién has intentado hacer fan del mundo del anime? ¿Te dio resultado? ¿Qué hiciste para convencerlo, convencerla? A ver, chicos, ¿han intentado difundir la palabra de San Goku? ¿Algún otro mortal en esta tierra? Cuéntenme, cuéntenme, ¿han intentado hacer eso? Ok, pues ese es el tema del día de hoy, va a estar bastante interesante. Yo he tenido ahí algunos intentos de difundir la palabra de San Goku, pero he fallado. He fallado. Bueno, con mi sobrino, ¿no? Bueno, lo comentaremos más adelante. Pues sí, bueno, ahorita lo comentamos, Décimo. Ok, camina adelante. Dice, yo igual, no lo vi a ningún equipo, pero ese día llegó una tonelada de memes en mi Facebook. Ah, sí, estuvieron padrísimos. Padrísimos los memes, y no se digan los dólares, que también anduvimos ahí. Bueno, ahí estuvimos escuchando. Los dólares, llovieron los memes, como, como no tienen ni idea, ¿eh? Del 7-0. A favor Chile. No, no, no, no, pobre México ese día. Bueno, pues vámonos rápidamente, ya tema del día, vías de contacto. Ah, no me he presentado, ¿verdad? Ay, soy una maleducada, perdón. Reverencia ante todo. Mi nombre es DJ Aome y esto es Alianza Anime. Así es, chicos, que no les cuenten, que no les digan que esto ya está comenzando. Vías de contacto en el Skype, estamos como DJ Aome03. En Twitter, bueno, no andamos mucho en Twitter, pero bueno, vamos a dar nuestro Twitter. Es DJ Aome03 también, no es cierto, es DJ Aome en Twitter. Y aquí en Facebook andamos en el grupo chat Alianza Anime. Así se llama nuestro grupo de la transmisión, super exclusivo. ¿Para qué? Pues estamos aquí comentando el tema del día, sus periodos musicales, que por cierto ya voy a colocar al post. Es más, de una vez lo colocamos en lo que hablo. Y pues hoy tenemos bastante, bastante información que comentar el día de hoy. dejen coloco el post de pedidos, porque ya me atrasé, ¿verdad? Con el post de pedidos. Ok, ¿qué más? ¿Qué más? Vías de contacto ya. Y pues esto es Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. La mejor radio, chicos. Ya no busquen, ya. Ya no busquen más porque aquí es Radio Anime Nexus, las mejores entrevistas, los mejores programas y los mejores locutores. Acá andan. ¿Sí o no, mi querido Tokiji-kun? ¿Sí o no, Karigoy? ¿Sí o no, Inu, si nos estás escuchando? ¿Eh? Ok, bueno, pues vámonos rápidamente con este pedido musical. A ver si saben de dónde. Bueno, se los voy a decir, ¿de dónde lo saqué? Pues estaba viendo ahorita justamente American Dad, Padre Americano, la caricatura para adultos. No sé si saben cuál es. Estaba viendo y está padre, ¿eh? Está bastante divertida, me gusta mucho esa caricatura. Y pues ahí pusieron una canción de pop japonés. Dije, wow, se escucha bien, muy animada. Muy animado este tema. Ay, ¿dónde está mi post de pedidos? Aquí está. Muy animada esta canción y dije, quiero comenzar Alianza Anime con esta canción. Se llama Monochrome Effect de Perfume. Vamos a escucharlo y está padrísimo, chicos. Ahorita les pongo el capítulo donde lo colocan en American Dad. Está genial, ¿eh? Es cuando Smith, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el papá? Ah, ya me falla la memoria. ¿Cómo se llama el papá? ¿Cómo se llama el papá? No me acuerdo cómo se llama el papá, pero el señor se hace un cyborg y pues dice que en su época, porque viaja al pasado, que en un futuro esta canción va a ser muy, muy escuchada. Vamos a colocarla y pues enseguida regresamos, chicos. Esto es el inicio de Alianza Anime con DJ Aome, donde la música anime, tú y yo formaremos la alianza. Con amor, no te lo, no es de tu todo. Todita, su, que no te saco. Tenemos a mi tu, Hola, soy Carlos Hidalgo, la voz de Ranma Sao Tomé. Y los invito a que sigan escuchando Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Chica, y pues ya regresamos, ¿qué tal? Ese temita musical, muy padre, la verdad, me encantó. Una oración, por favor, me encantó bastante, sí, y dije, wow, lo tengo que colocar en Alianza Anime, ¿qué les pareció? ¿Sí les gustó o no les gustó? ¿Vamos bien, vamos mal? O nos regresamos. Ok, vamos a ver qué comentan por acá. Dice décimo, del tema del día. Dice, yo sí, a mi madre, dice que le ha difundido esto del anime. Dice, bueno, de la cultura japonesa, dice aquí. Le gusta ver doramas. Bueno, de hecho es de Corea eso, La hice ver Clannad. Ok, aquí comenta de anime. Y el de Elfen... No, el de Death Note, debe ser, ¿verdad? Le gustó mucho. ¡Qué bien! ¡Qué bueno que te apoyan en casita! Ah, me escuché muy maestra, ¿no? Dice... Cominom. Ok. ¿Qué? No, cabina, no voy a leer eso. Jamás. Bueno, sí veo, pero no por voluntad propia. ¿Dónde cuelgas tu pedido? Pues en el post de pedidos, mi querido lobito, por favor. Aún me viendo caricaturas para adultos, bueno, American Dad. No es así de tipo hentai, No. Esas caricaturas con temáticas como... más fuertes que las normales, digamos, alcoholismo, drogadicción, todo eso. Ese tipo de temáticas... ¿Qué nos comentan por aquí? Sí, ¿verdad? Muy teacher. Gracias, buen tema, gracias. Qué bueno, ¿te gustó el tema, mi querido Carlitos Simán? ¿Qué te pareció? Espero que te haya gustado. Juan Esteban, dejé mi comentario en el post de pedidos para estar en el orden correcto. Muchísimas gracias, y aquí está la canción. Jikai, te la colocamos. Marian, ¿qué onda, Marian? Qué gusto tenerte por acá. Buenas noches, DJ. Y aún una pregunta. ¿Los comentarios que lees de página es... ¿De qué página es? ¿Los comentarios que leo? Ok. Es del chat Alianza Anime. Toquille dice... Recuerden que se viene la triple manía de programas dólares. Alianza Anime y Tokyo Mix. Unen sus voces para cantar en noche de karaoke. Toquilli, no quería que se enteraran, pero ok. Porque eso me compromete más. Esta canción comenta ese perfume. Es uno de sus primeros discos que sacaron por el 2004. Ok, muchísimas gracias por la información, mi querido Toquilli-kun. Pablito, ¿qué seguirá después? Hombre, viendo Yuri, un momento, eso ya pasó. No. No camina porque no me gusta el Yuri, ya lo dije. No sé por qué se envió como mensaje de voz, quién sabe. De hecho, yo ni siquiera puedo enviar pedidos. Vamos a ver qué hay por aquí. Y el post de pedidos ya se llenó, pero no fuera el de comentarios. A ver, voy a checar cómo están los comentarios. Porque si veo más pedidos que comentarios, como que no se me hace muy justo. A ver, bueno, ok. Bueno. Muy bien. Ok, vamos bien con comentarios. Hay bastantes comentarios, entonces seguimos en el juego, mis queridos. Rana, escucha, recuerda, el tema del día de hoy es... ¿A quién has intentado hacer fan del mundo del anime? ¿Te dio resultado? ¿Sí, no? ¿Qué hiciste para convencerlo o convencerla? Vamos a leer. Luis Alberto Aquino comenta, por fin San Martes, yeah, San Martes de Alianza Anime. Otra semana escuchando la voz sexy, ay, muchísimas gracias por eso, de Anime Nexus. Pues fue a mi ex, ups, le dije, o te gusta el anime o hasta aquí, y así fue mi ex, no te creas, dice. Pues veía series de anime, de suspenso, que era lo que le gustaba. Y pues se enganchó con animes, también otros románticos, digamos que le di por su lado. Los géneros que le gustaban en películas y series. Ok, muy buena táctica, mi querido Luis Alberto. Muchas gracias por tu comentario. Maika Rueda dice... Esto ya lo había escrito, pero lo repito. Ok, gracias. A mi hermano ahora tiene póster en su habitación. Cuando tenía 9 años, mi hermano le dije... ¿Quieres conocer el anime? Muajaja, risa malvada interna, dice. Ve esta serie, se llama Naruto. ¡Wow! Empezaste con algo fuerte. Tiene poquitos capítulos. ¡Ah! ¡Ay, risas, por favor! ¡Ay, adesones de risas, bueno, ríanse! Dice, Naruto tiene poquitos capítulos. Ajá. Dice, después de ver los 25 capítulos... Le quedó gustando en el número. En este momento tiene 12 años. Se burla diciendo, Mayra, esta es la hora y Naruto no termina. Exacto. Es que si le hubiera dicho que tiene como 200 capítulos y siguen emisiones, no lo habría visto. Que ya le he mostrado otros animes de mi lista personalizada y recomendada, postdata. Trataré de conseguir un saludo de la voz de Inuyasha para DJ Aome, ya que vendrá a Colombia y a mi ciudad. ¡Ah, qué linda! Muchísimas gracias. Bueno, pues no estaría nada mal. Muchas gracias. Ricardo Lema, muy buenas noches. Fernanda, ¿cómo estuvo tu inicio de semana? Muy bien, ¿eh? Estuvo padre. De hecho, comenzando el domingo con lo del Día del Padre... Nos la pasamos muy, muy a gustito en familia. Hasta cociné para mi papá. Costillitas a la barbecue. Afortunadamente nadie ha muerto hasta el día de hoy, así que no fueron tóxicas mis costillitas a la barbecue. Ok, pues vámonos con más comentarios. A ver qué hay por acá. Juan Esteban nos coloca el link de su pedido, me supongo, ¿verdad? Ok, bueno, vale. Tokiji-kun comenta... ok, además Perfume es una de mis bandas favoritas, que ya las vi en vivo. ¡Wow, qué chévere! Bueno, ya regué el tepache. Ah, no te preocupes, compañero. Les iba a decir, pero más adelante, ¿qué importa? Carlitos Imán... Comida cocina. Por DJ yo me quiero. Pues algún día hay que juntarnos para cocinar. Y no le pasó nada, pobre, lo que habrá sufrido. No sufrió nada. Marquitos Gómez dice, ahora que recuerdo, mi estimada DJ Yaome, me debes un platillo tuyo, sigo esperando. ¿Platillo de qué? ¿De qué, mi querido 2.0? Marquitos Gómez. ¿De qué? Ya tengo la... Ah, por cierto, les voy a presumir que ya tengo más megabytes de internet. ¡Ah, sí! ¡Tenemos! ¡Tenemos! Se supone que ya está mejor. Se supone que ya está mejor mi internet, ya descargo mis pedidos musicales, más rápido. Yo dije, oh cielos, descargo los pedidos más rápido, y dije, oh, bendito sea el perrito de Telmex, que me puso más megabytes a mi pequeña conexión a internet. Bueno, no tengo muchos así como el Inu o Tokiji-kun, pero bueno, creo que me sirven para lo que necesito. Y dije, oh cielos, creo que está más rápido mi internet. Y la prueba está que descargo más rápido los pedidos musicales. Y pues luego hacemos la prueba con el chat de... El IRC, perdón, de Anime Nexus. A ver si podemos estar ahí. A ver qué tal. Y ya tenemos más megabytes. Platillo volador, quién sabe. ¿Qué onda, Camina? Nunca quiere mandar nada. Pues si nunca me pasan su dirección, ¿cómo les voy a mandar algo? Ricardo Lema dice: muy buenas noches, Fernanda. ¿Cómo estuvo tu inicio de semana? Ok, ya lo comentamos, perdón. Pero que bien, con respecto al tema del día, quiero intentar... ¿A quién intenté ser fan del anime? Fue a mis primos. ¿Y qué crees? ¿Lo logré? ¡Ah, perfecto! Más seguidores del anime. Y lo que hice fue sencillo. Solo llevé mis series en DVD y allá les puse anime de lo bueno. Oh, perfecto. Ahora no pueden vivir sin ver anime. Comenta, reto logrado. Saludos desde Ecuador y suerte en tu maravilloso programa. Muchísimas gracias. Luis Salvador dice: volví. Sebastián Talero dice: bue. Luis Salvador comenta: muy buenas noches. Bueno, buenas noches, dice. Hoy vine para hablar de cualquier cosa menos fútbol. Ay, perfecto. Eres bienvenido, mi querido Luis Salvador. Estrella Ivonne, ¿qué onda, Estrella Ivonne? Mucho tiempo sin leerte, ¿eh? Hola, escuchando en directo, yeah, totalmente en vivo, hoy 21 de junio del año 2016, siendo las 7:34, está Alianza Anime totalmente en vivo. Dice: convencer a nadie, soy más del tipo solitaria. Mi hermana veía series conmigo desde niña, pero ya de grande lo dejó y yo le seguí. Mi esposo le gusta el shonen y yo soy más de shoujo y yaoi, pero lo dejo con sus gustos y no le impongo el mío. Está bien. Ok, muchas gracias por tu comentario, Estrella Ivonne. Juan Esteban, no mega comentarios. Yo no vivo respecto a tus reglas. Yo no vivo respecto a tus reglas, comenta Juan Esteban. Ok, dice: buenas a todos, ¿cómo están todos? Bien, gracias. Yo personalmente nunca lo he intentado, solo recomiendo series que me gustan y si a alguien le gusta le sigo recomendando más. Así pasan de animes de acción y romance al lado oscuro del ecchi y cosas peores. Comenta Juan Esteban. Ok, bueno, vamos a leer un comentario más y nos vamos a pedido musical. Sebastián Talero, buenas noches, y con el tema sí lo he hecho y es mi hermana pequeña y funcionó bien. Más no solo fui yo, sino sus amigos también. Ok, gracias, Tokiji. Fue espectacular. Se ve del gusto de mi hermano por el anime. Posdata, claro, eres bienvenida aquí en Colombia, somos muy buenos anfitriones. Muchísimas gracias, qué lindo. Bueno, pues vámonos rápidamente con pedidos musicales, chicos, que tengo aquí pendientes. Vamos a escuchar los primeros tres pedidos musicales que nos llegaron. Recuerda que aquí en... Ok, pero me cubres ahí, mi querido... mi querido compañero, porque no creo que aguante mi internet para tanto, ¿eh? Vámonos con el tema de... de Ricardo Lema, que nos pidió este tema, Fairy Tail Opening 9, vamos a escucharlo. Tema de Facu Julián, Baby Metal, Give Me Chocolate. Oh, ok. Y Dear My Friend, vamos a escucharlo, pedido de Pablito BS. Pues vamos a escuchar estos tres pedidos y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más, por supuesto. Vayan al IRC, que ahí anda Tokiji-kun, por favor. IRC se escuchó, ¿verdad? Vayan al IRC, que ahí anda mi querido Tokiji-kun. Él me va a estar ahí pasando los pedidos, sus comentarios, chicos, si andan por ahí. Más adelante espero poder ir al IRC. Esperemos que no se caiga la transmisión y pues vamos a ver hasta cuánto aguanta mi nuevo internet super poderoso. Vamos con esto y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Ya volvemos, chica. We'll be right back.

música. ¡Ay, qué buen pedo musical, Pablito! La verdad, te llevaste la noche. Vamos a seguirlo escuchando. Okay, pues ya regresamos, muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Estás escuchando Alianza Anime, donde la música anime, tú y yo formaremos alianza, chica. Ok, les estoy colocando ahorita el video de American Dad. Es que tiene... Ay, no tiene un título muy bueno, pero ok. Así está, así lo encontré aquí. Así lo pusieron en YouTube, ¿eh? Déjenlo, pongo. American Dad. Por cierto, ahí está, ya lo coloqué. En el chat, Alianza Anime, mi querido Tokiji-kun, mi corresponsal ahí en el IRC, ¿cómo estamos? ¿Algún pedido? ¿Algún saludo? ¿Algo, compañero, que me comentes? Mientras vamos a ver qué comenta por aquí en el Facebook, en el Facebook. Ya 7:50 de la noche. ¡Wow! ¡Qué rápido! ¡Qué rápido se pasa el tiempo! Kyoto Kijikun, ¿qué comenta? Sí, ya están llegando. Ok, perfecto. Carlito Simán, me parece buena idea. Ay, ese tono me gustó, te imaginé en chibi. esperemos que se haya grabado. Marquitos Gómez, hace mucho tiempo una frase que decía, sé planchar, sé cocinar y me dejo pegar, o algo así. Después de eso salió el tema de la comida. No sé, no me acuerdo. Está muy padre, ¿eh? Tu tema musical, mi querido Pablito, va a ser muy bueno, yeah. Y nada más. Carlitos Imán, qué moe, ¿eh? Ah, Carlita Simán es el que nos estaba escuchando el jueves, que andaba de visita ahí en Tokyo Mix, mi querido Tokiji-kun. Él es Carlita Simán. Creo que él y aparte de Tabo fueron los únicos que me escucharon ahí en Tokyo Mix. Y pues estuvimos ahí, chicos, de coladas el jueves pasado. Nos invitó Tokiji. Y como que yo no quería mucho, pero estuvo bastante, bastante divertida la transmisión. O no, me quedo Tokiji-kun al aire y fuera de fuera del aire también estuvo bastante, bastante interesante, ¿verdad, me quedo Tokiji? La conversación. estuvo muy buena. Y a pronto estarás de nuevo. De hecho, tú prometiste algún día estar en Alianza Anime, ¿eh? Ok, muchas gracias, estuvo bastante padre, muy divertida, y pues ya saben, chicos, si quieren que Tokiji coloque su canción, pues tienen que estar ahí con media hora de anticipación pidiéndola y estando de invitados para que la ponga. No, mal lo recuerdas. No, también lo bueno, dije que estuvo muy divertida. Muy divertida la transmisión, la verdad me la pasé muy chévere. Y pues esperemos pronto realizar una Alianza Tokyo Mix, así se llamaría nuestro programa, mi querido Tokiji-kun. Fede Pars dice, un saludo desde Argentina, buena música. ¿Qué onda, Fede? Muchísimas gracias. ¿Qué tal el partido? Ok. ¿Por qué? Ah, pero fue de repente salió. ¿Sí o no, me quedo Tokiji? Ya me está regañando aquí, Camina. Que fue de repente que Tokiji me dijo, ándale, o me habla. Y yo, no, es que me da pena, me chiveo. Y él, no, habla, ándale. Y yo de, ay, no. De hecho, fue una troleada esa transmisión porque andaba comiendo una gelatina. Y Tokiji me habla cuando me echo el bocado a la boca de gelatina. No. Fue el oso de mi vida el jueves pasado. ¿Sí o no, Tokiji? 30 horas después de los pedidos, así es. Estuvo bastante entretenida. Así que ya saben, Tokyo Mix los jueves de 11 a 1 de la madrugada o hasta morir. ¿O no, querido Tokiji-kun? Pues ya lo saben, escuchen a mi compañerito. Y pues es cierto lo que le comenté el jueves, de que el Anime Nexus es mitad terreno el auto DJ y mitad terreno Tokiji-kun, porque son los que transmiten más de todos nosotros, son los que transmiten más. O no, Tokiji, lo sigo insistiendo en eso. Fargueros dice, yo casi no pongo a la gente a ver anime, ya que si le gusta o no es decisión de ellos. Bueno, para los que les gusta, les recomiendo lo que me gusta. Ok, muchas gracias. Pero yo avisé en el Face. Yo avisé en el Face, Camina. Carlitos Simán. Uy, eso te pasa por asistir de invitada sin consultar. Te regañaron. No sabía que tenía que consultarlo. No soy fan de fútbol. Ay, qué bueno. Qué bueno. Bienvenidos todos los que no sean fan de fútbol. Bienvenidos a Alianza Anime. Ok, vamos a ver qué más tenemos por aquí. Otros pedidos musicales. Ay, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Ay, puros comerciales ponen acá. No vamos a colocar eso. A ver aquí. Vamos con más del tema del día, porque ya nos queda una hora. Oh, qué lástima. Qué rápido se acaba Alianza Anime. Vamos a ver. Walter Catalán. Yo he intentado convencer a mi mejor amigo de ver anime, pero no funcionó, pero sigo intentando. Le envío series, le paso mangas, pero no hay resultado. No me doy por rendido, dice. Bueno, sigue en la lucha, sigue impartiendo la palabra, mi querido Walter. Felipe Pérez, en general no suelo hacer pan a nadie, pero si gusta, si busca un series o algo, le hago pequeñas recomendaciones. Aparte de eso, nada. Bueno, ok. Pablo Luis, a mi hermano menor, y si le gustó, ahora él ve más anime que yo. ¡Qué bien! Fox Sniper. Oh, luego, luego, los celos. ¡Ay! ¡Ay, qué celoso! ¡Qué bárbaro! Fox Sniper comenta. ¡Hi, hi, señorita Ome! Saludos, es un martes de mensajes subliminales. Únanse al mundo otaku. Tenemos galletitas y chicas de grandes sopais. Ok, ya está, ahí estaba bien. Pues yo no he intentado unir gente al mundo del anime. Todos los que he conocido ya vienen bastante dañados con algo, ya sea anime, videojuegos o cómics. Pero debe ser genial tener una mente pura para pervertir. Sí, imagínate. Bueno, imagínate. O tu sobrino desde pequeño. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de recomendarle a mi sobrino a Son Goku, a Dragon Ball. Y se volvió fan, mi querido sobrino. Ahora ve todo lo relacionado a Goku. Y pues, así no se pierde la ¿cómo se dice? La tradición de ver anime. Ahí va a estar mi sobrino, años después viendo anime. Mauricio Eduardo, muy buenas tardes, noches, señorita Oma. ¿Quiénes intenté y sí volví fans del mundo del anime? Fue mis compañeros del salón de clases, ya que yo siempre me ponía a ver anime y descargaba en mi celular en las horas de descanso. De ahí mis compañeros me decían, al principio obviamente no le vas a entender, pero sí te... ¿Qué? Si te centras en el anime que estás viendo, te llegarás a meter. En la sigue del... Bueno, que le va a gustar el anime, dice. Poco tiempo después, ahí los veía de la misma manera, igual que yo, viendo anime. Y no solo eso, sino también dando sus puntos de vista del mismo. Ay, qué interesante. En ese momento me empecé a reír y le dije, no, que nunca lo verían. Puedo decir que con todo esto sí tuve éxito. ¡Qué bien, eh! Un fuerte aplauso para... Ok. Luis Salvador, pues a veces recomiendo animes muy buenos a mis amigos. Josefo Álvarez, amigos de cuando andaba en la universidad, pero ellos se quedaron solo con One Piece. Y a mis sobrinos, y con ellos sí dio resultado. Cada sábado tenemos como costumbre ver anime todo el día. ¡Oh, qué bien! A todos los inicié con Tenjun Topa Gurren Lagann. ¡Ah, muy buen anime para iniciar a alguien! Miriam Nuri, buenas generalmente. Ok, a algunas personas les puede gustar anime con buenas enseñanzas. Pero si se trata de acción y ficción, bueno, comenta Miriam. Ok, gracias por tu comentario. Sebastián Talero, pues por oído sería cualquier cosa. ¿Quién apoya lo del karaoke? Ah, muchas gracias, pues ya. Próximamente ahí va a estar el programa... Los Dollar, Tokyo Mix y Alianza Anime. Va a estar bastante interesante, ¿eh? De hecho, ya tengo canción. Es más, se las voy a adelantar. ¡Órale! Anda muy bien la audiencia el día de hoy. 200 ranescuchas. Oh, ya tenía rato que no oí ese número. Se las voy a adelantar. Va a ser el tema de Atrápalos Ya de Pokémon. Yes, la vamos a cantar esa. Va a estar buena. Ya andamos ensayando y todo. Nada más falta que los dólares nos digan fecha, ¿verdad, mi querido Tokijikun? Pongan fecha los dólares, y pues ya vamos. Va a ser un sábado, yo creo, en el programa de las dólares. Pablito B.S., por cierto, ¿cuándo vuelve a ver otro Alianza Blue Moon con Mayu? Ah, qué buena pregunta, pues no sé. Hay que ponernos de acuerdo la comadre Mayu y yo. Sí, ¿verdad? Fede comenta, No, porque una hora, no, quédate más, Gomené, pero al terminar Alianza Anime, no te pierdas de tácticas de supervivencia con Perlita Cangrejo. Jikai. Fargueros dice... ya comentamos eso, ¿verdad? Yo creo que es tu pedo musical, ¿no, mi querido Fargueros? Ok, bueno. Tokiji-kun, ¿qué nos comenta? Saludos a la banda del IRC, a Joker, Natsu, a Nexus, a Anthony, a Polo, a Carlitos Simán, a Ivans, a Kamecorp, a Raro y a Red Rojo que están aquí, pero recuerda que es desvelada hasta que el cuerpo aguante. ¿Y qué nos la vamos a pasar cantando? ¿Toda la desvelada o qué? Para ir preparada con todo mi... con unas 10 canciones. Ok, me quedo Tokiji-kun. Pues no sé, todavía no nos han dicho cómo va a estar ese día, el programa. ¿A ti ya te dieron fecha, me quedo Tokiji-kun? A mí no. Sí, sea bueno. Sí, búsquenlo, búsquenlo. Es más, se los voy a buscar por aquí. En español latino para que lo vean. Está padrísimo. Ok, pues vámonos con más comentarios el día de hoy. Carlitos Simán, bueno, yo no he tenido la oportunidad de difundir la hermosa afición al anime, pero mi cuñada en los años 90 acompañaba a mis sobrinos cuando salía Dragon Ball, Sailor Moon y Ranma. Aunque lo de los cambios de Ranma no le convencieron a muchos. Muy cierto. Ella es una gran mamá que supo pasar esa etapa con sus hijos y ella los hizo fan en su momento. Ahora que comentas de Ranma, mi querido Carlito Simán, me pasó algo curioso, fue el sábado, ¿no? Que posteé eso. Con Sailor Moon, ahí con estos chicos, bueno, con estas chicas que se hacen chicos. ¿Cómo se llaman estas Sailors? Sailor Light, quién sabe qué. Que resulta que son chicas, pero se transformaron en chicos para... yo creo que para ocultar su identidad y para buscar de una manera más rápida a esta Sailor Moon, no lo sé, la verdad no he visto esos capítulos. Pero está interesante su transformación. Sailor Star Lights, ándale, muchas gracias, me quedo Carlito Simán. Está bastante interesante su transformación, ¿eh? Ah, bien. Ok, bueno. Marquitos Gómez, no sé por qué, pero cuando llego veo comentarios regulares, pero ahora que veo son comentarios algo grandes, no tantos como un antiguo maestro de este grupo, su servidor que no ha logrado superar sus récords. Pero conforme al tema, empecé desde mi predicación desde hace más de 6 años, pero esta historia se contará más adelante. Comenta el 2.0. Pablito BS. Bueno, en cuanto al tema del día, antes de que aún me diga que nunca digo nada. Ok. La mejor manera es preguntarles primero, ¿qué temas o géneros te gustan más? Después ya conforme a lo que te digan, les recomiendo series o películas que vea, que las vean conmigo. Ahora, si eso falla, siempre estarán las siempre poderosas lolis. Y si eso falla, siempre existirá el Yuri. ¿Cuál? Solo sé que existe, pero no lo he visto. ¡Ah! Sí, cómo no. Sergio Dávila. Una vez estaba hablando con un amigo de la escuela por Messenger. Me preguntó de una imagen de Yu-Gi-Oh! 5D. Le recomendé al ser que viera Soul Earth. Años después, es el sujeto más otaku que conozco. Lo dañé. Bueno, es que es todo con moderación, ¿no? Vamos con el último comentario y vamos con el siguiente bloque musical. Yo traté de traer el al lado oscuro a la que ahora es mi esposa. ¡Wow, qué bien! Creí que iba a ser fácil ya que le gustaba Candy y Sailor Moon, entonces le enseñé Death Note, la cual estaba viendo en el momento ya que quería saber de qué se trataba. Todo el revuelo de esta serie que miraba por todos lados. A mí en lo personal no se me hizo tan acá la serie, pero a ella le encantó al grado que en la madrugada solo miraba la luz de la laptop. Lamentablemente ese fue un intento fallido. ya que a la fecha no le gustó otra serie y cada vez que trato de ver algo hasta se molesta. Uy, qué mal. Ni pex, algo malo tenía que tener esa mujer maravillosa. Qué lindo. Bueno, vamos con los siguientes bloques. Con el siguiente bloque musical, chicos. Ya para ponerle música a todo esto que acabamos de leer. Vamos con los siguientes tres pedidos musicales. Ay, tenemos bastantes. Qué lástima que nada más nos queda una hora. Ok, vamos con el pedido de Juan Esteban. El tema de Java de Baby Metal. Ok, vamos a escucharlo. Sigue del pedido de Marquitos Gómez. Sola nunca estarás de Aarón Montalvo. Ah, el cantante oficial, ¿verdad? De la serie por fin apareció. Qué bueno que lo coloques, mi querido Marquitos Gómez. Tenía la intención programas atrás de colocarlo, pero no se había podido presentar la oportunidad. Vamos con el pedido de Felipe Pérez. Es, ay Dios, ¿cómo se pronuncia? El Extix Helix, vamos a escucharlo. Pues enseguida regresamos, chicos. Nos despeguen de Radio Anima Nexus, la número uno y nada más. Ya volvemos. La la la la.

una chela fría, sí, una chela fría, helada, muerta, sí, muerta, muerta. No, chela no, es mala. Nadie se va a dar cuenta. Una yo y una tú. No está bien. No está bien. O mejor aún, si traes varo, no. Un pomo. ¿Pomo? Sí, güey. ¡A chupar! Chica, ay, pues ya regresamos, muchas gracias por seguir en sintonía de radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Bueno, vamos a continuar aquí con comentarios, ya los vamos a acabar, qué rápido. Los videos musicales, pues esa es otra historia, chicos, la verdad. Tengo muchísimos videos musicales. Yo creo que necesitaría otro programa de 2 horas para acabarlos, así que una disculpa, chicos, pero son muchos pedidos, no nos da tiempo colocarlos todos, así que de favor lleguen temprano y posteen su pedido musical para que aseguren que suene. Sebastián Talero comenta: además a mí me convencieron cuando era más joven de ver anime, especialmente Claymore, y cómo convencí a mi hermana Hanato con Cardcaptor Sakura y otros shojos. Hablamos mucho de los animes vistos, recomendaciones y cómo este hobby nos ayuda a nuestras vidas, ¿cierto? Es buena terapia, el anime, saliendo de broma. La verdad es buena terapia, se los recomiendo. Aquellos que se niegan a ver anime, vean un anime. Posdata, tremendo el programa, y muy buena la canción de inicio para pedirla en otros programas de la RAN. Sí, ¿verdad? Eso es todo. Un fuerte aplauso a este caballero, Sebastián Talón. Yes. Sí, muy buena la canción, me gustó bastante. Ya comenta Tokiji Kun que pues ya tiene muchos años. No había escuchado la canción, la verdad, y adelante, pídenla, chicos, es de Perfume. Ya saben, ¿y cómo se llama? Chocó, ay, ¿cómo se llama la canción? Déjenme acuerdo. Ah, Monochrome Effect, así se llama, para que la pidan y suene en todos los programas de Anime Nexus. Gilbert Steven comenta: mis amigos y a mi novia fue fácil con mis amigos, ya que solo tuve que mostrarle los animes de acción, gore y por supuesto ecchi. Pero para mi novia fue más difícil, tuve que mostrarle los típicos shoujo, pero al final le quedaron gustando y bueno, vemos anime juntos. Saludos desde Colombia, Radio Anime Nexus, la mejor de América Latina, yes. La número uno y nada más, mi querido Steve, no se te olvide. Steven. Eduardo, gracias. Eduardo Gremori. A mi primo, y fue muy fácil, solo le contaba de qué se trataban los animes con muy buena trama. Y él solo empezó a ver los animes, cada que le contaba de uno nuevo, lo empezaba a ver. Eric Yuseki, hola DJ Yome, buenas noches. Bueno, yo no he tenido a nadie en el anime, pero a mí sí, fue mi primo y así comencé a ver el anime, la gran maravilla del mundo, yeah. Deberían de ponerla como una de las maravillas del mundo. Nos oímos bien fanáticos, ¿verdad? Y ahora que me acuerdo, también mi primo me presentó a Goku. Me presentó a Goku cuando yo tenía 6 añitos. Y ya, de aquí soy, dije. Desde entonces soy fan de Son Goku. Bueno, ya lo nuevo que han sacado de Goku ya no me gusta mucho. El Dragon Ball Super y todo eso que han hecho, ya no mucho, pero hasta GT, hasta ahí soy fan, ya cuando fue el final. Estuvo muy, muy padre, la verdad. Yo guardo mucho cariño por mi querido Goku. Esperemos algún día conseguir saludito de Mario Castañeda, la voz de Goku. Luis Salvador dice, en fin, si quieren convencer a alguien de ver alguna serie, asegúrate que sea una buena serie. Buen consejo. Marian Mayran, buenas noches, hermosa DJ Yome. Gracias por eso. Por fin llegó San Martes para escuchar tu linda voz y... Yo quise convencer a mi amiga, ella sabía sobre actores de doblaje, qué personajes daban las voces. El caso es que con eso la quise hacer fan del anime, pero ella terminó hablándome todo el rato de doblaje. Así que no pude seguir intentando. Muchos saluditos desde Lima, pero bueno. Pues muchos saludos y sigue en la lucha, mi querida Marian. Gustavo Mora, a mi sobrina alias la Loli le... La llevé a una expo y le gustó. ¡Jaja, qué bien! Adriel Carlos, pues a mí, mis camaradas que no ven anime, pero la mayoría de ellos sí lo ven. A veces nos juntamos a ver toda la noche, igual vemos lo que el otro le gustó para comentar. Y pues siguen escribiendo. Recuerda que el tema del día es, ¿a quién has intentado hacer fan del mundo del anime? ¿Te dio resultado? ¿Sí, no? ¿Y qué hiciste para convencerlo o convencerla? Ese es el tema del día de hoy, chicos. Vías de contacto es... La principal es el chat Alianza Anime, nuestro grupo de Facebook. En el Skype también andamos como DJ Yaume 03. Es más, voy a checar si hay alguien por ahí. En el IRC, por ahí anda mi querido Tokiji-kun, que es el que me está comentando todo lo que pasa en el IRC. No sé, mi querido Tokiji-kun, hay acción de ese lado. ¿Es el lado de la cancha y acción? Parece que no. Bueno, vamos a leer más comentarios que tenemos por aquí. ¿Qué nos comenta Marquitos Gómez? Dice... ¿En qué mes es el karaoke Alianza Anime con DJ Ome? Sí, ¿verdad? Hace mucho que no hacemos karaoke. Pues, ¿qué tal si lo dejamos para octubre como parte de la celebración del aniversario de Alianza Anime? Valente, hola bonita Fernanda, hola querido Valente. ¿Qué más? Ok, Fede Perks comenta, no, porque una hora, quédate más, no puedo, me quedo Fede. Mi novia me traumó con Seiko no Waltz, me destruyó mi pobre infancia. Shion está viendo el partido. Pablito B.C. Sí, con DJ Yoma hasta las 12, voto a favor. No puedo, me quedo aquí. Perdón, mi querido Pablito, no puedo. Ok, no me han dicho nada. Bueno, luego le paso el podcast cuando estuvo a Ome. Ah, sí, estaría genial, Nada por el momento. Ok, gracias, mi querido Tokiji-kun. Ok, me van a excomulgar Carlita Simán. Dice, hoy la página de Alianza Anime, 3006 personas, wow, qué bien. No olvides despedirte diciendo, de pie, la misa ha terminado, vayan y vivan el anime. Está muy bueno. Ok, me recuerdas al final, por favor. Perdón, sí, ya les estoy cambiando el nombre a todos, perdón. Sí, ya estoy excomulgado. Espérate. No. Ah, aquí hay alguien en el Skype. ¿Hay alguien vivo por aquí? Creo que no. A ver, por aquí. Tu nenis, así dice, ¿eh? Me envía solicitud. Bueno, ojalá que no sea ningún pervertido. Ah, espere, perdón. Rafael Fagundex. Ok, vamos a aceptarlo. Pues bienvenidos, chicos. Pues vámonos rápidamente con la siguiente tercia de pedidos musicales, chicos, ya. Para ir cerrando pedidos. De hecho, ya cerramos pedidos. Quedaron varios pendientes. Y esperemos alcanzar otro bloque musical, o por lo menos uno. Ya 8:30, qué rápido. Pues vamos con los siguientes pedidos musicales. Vamos a ver a quién corresponden. Vamos a ver, dijo el ciego. Vamos con el tema de... Ay, ¿dónde está? Aquí está. Vamos con el pedido de Tavo Rodríguez. El tema de Love Lovers. Vamos a escucharlo. Ah, caray, ¿por qué tengo tantos pedidos? Bueno, sería el pedido de... No es cierto, su pedido es el de Cara, ¿verdad, mi querido Tabú? Perdón, el de Sebastián Talero es el de Orescap. La La Lovers, vamos a escucharlo. Seguido del pedido de Tabo Rodríguez, que es Cara Jumping. Vamos a escucharlo. Terminando el tema de Midian Nuri, su pedido de Rosen Maiden, el opening. Oh, muy buen tema. Terminando este bloque con el pedido de Estrella y Bomb, vamos a escuchar Bienvenido al Planetario, ¿es verdad? Yo creo que es así porque vamos a escucharlo y pues enseguida regresamos, chicos, no se despeguen de radio. Anime Nexus, la número uno y nada más, por supuesto, esto es Alianza Anime, donde la música anime, tú y yo formaremos la alianza. Shikai, ya regresamos. chica, ¡ay, qué buen ritmo! Okay, vamos a estos 15 minutos que faltan como auto de Yayome. Vamos a escuchar el tema Baby Metal Make It Soon, pedido de Sara Guzmán. Vamos a escucharlo y enseguida regresamos. Hey. たらいかんぜよ。 ¡Chicay! ¡Vámonos con el siguiente tema! Football, Shokugeki no Soma, el opening pedido de Walter Catalán. Vamos a escucharlo y regresamos. Bueno, vamos con un pedido de Tokijikun, el tema de mucha lucha. Vamos a escucharla. Tema de mucha lucha, pues enseguida regresamos para despedirnos. Mucha lucha, mucha chica, y hasta para bailarlo. Es más, vamos a pararnos a bailar esto en lo que está. Sigan escuchando Radio Anime Nexus, ya regresamos. Chica, ovación para Tokiji-kun, por favor. ¡Qué bárbaro! No, no, no, no. Hasta nos paramos a bailar. ¡Qué buen tema, ¿eh? Ya tenía mucho que no lo escuchaba. Aquí prendió el ambiente. Muy bien. Muchas gracias, mi querido Tokiji-kun. Ya lo vamos a agregar aquí a la música de Alianza Anime. Qué padre, qué padre. Bueno, chicos, pues ya nos vamos. Pero se quedan en muy buenas manos. Se quedan con Perlita Cangrejo y sus tácticas de supervivencia. Así que no se lo pierdan en instantes aquí en Radio Anime Nexus. Bueno, pues ya bebimos, ya comimos y ya vámonos entonces. Pues como dijo Carlitos Imán, podéis ir en paz. Vuestra transmisión ha terminado. Muchas gracias por escuchar Alianza Anime un martes más. Muy buena la audiencia el día de hoy. La verdad estoy muy, muy, muy feliz. Qué bueno que haya tanta audiencia. Pues nos escuchamos y leemos el próximo martes de 19 a 21 horas con nuevo tema del día, nueva música y por supuesto nuevas ganas de escuchar Anime Nexus. Muchas gracias y no me resta más que decir que escuchen, vean y vivan el anime. Un beso, sayonara.